Este es el podcast de canariasbruta.com. Pues bienvenidos al podcast 65 de Canarias Bruta. Hoy es viernes 8 de junio de 2007. Saludos de quien te habla, Miguel, y de quien me acompaña únicamente esta tarde, Pino Charles Sister. Hola. Hola. Pero no, somos dos. ¿Somos? ¿Cómo? ¿Cómo? Que somos dos. Los dos. ¿A las dos? Yo y mi garbancito. Somos dos. Bien. ¿Qué tal, Miguel? Muy bien. ¿Y tú? Estupendamente. Con el refrigerio que tenemos hoy, además. Sí, el catering, como uf, es norma. Chocolate habitual de... oh. Bueno. Parece que te fastidia la rima del programa de hoy. No, no, pero es que ya cansa ya después. Seis veces ha habido oportunidad. Ya desde el año 2005 está todo el mundo con la rima y tú cada vez rima. Que acaba el 5... Sí, sí, sí. De hecho, deberías hacer como los supersticiosos cuando hablan del 13 que dicen 12 más 1. Pues tú decir siempre, pues este es el 64 más 1. Sí, ¿no? O el 66 menos 1. Pero bueno. Mm. Pues esta semana hemos tenido unas cuantas cosillas. Ha sido otra de esas semanas multimedia, con mucho vídeo. Mucho vídeo. Pero bueno, entre ellas, por ejemplo, el acontecimiento de la semana, sin duda, es el... la inauguración de, por fin, del tranvía de Tenerife, la inauguración, la gente trancada y el golpe, todo en una semana. Me ha parecido muy mal, como están hablando muy mal del tranvía. Mm. Y no puede ser. Y mira cómo se han levantado voces diciendo, oye, que es la primera semana, tampoco esperen que todo sea perfecto. Además, sabiendo cómo se ha hecho todo desde el principio, no pueden esperar que sea... el primer viaje ya perfecto de por sí. Hombre, y está claro que los primeros días iba a estar petado, sobre todo desde que te dicen gratis. Uf. A mí me sorprendió eso de que los dos primeros días fuera gratis. La gente es que es muy novelera. Este es, ¿claro?, un país de, si es gratis, dame dos. Dame dos. El otro día un humorista lo decía, dice, aunque te pongan... repartimos mierda de perro embotellada. Gratis, ahí van. Ahí va la gente a buscarlo porque gratis, pues. Igual, y es normal. Pocos sitios, en las guaguas también hay pocos sitios. Siempre hay más sitios para gente de pie, lo que optimiza el espacio. Y cuando dicen que no les pilla cerca, hombre, claro, tranvía tiene un trazado y desde el principio sabes que vamos, que de ahí no se va a salir. Ahora, lo que me pareció muy curioso es que dijeran que pararon un semáforo. Eso sí, sí me parece muy, muy curioso. Cuando no hacen más que decir que el tranvía tiene siempre la prioridad y de repente le plantan un semáforo. Hmm. Es algo que eso sí que yo en mi vida había visto. Es como si un día le ponen un semáforo a un metro o algo de esto. Que dices, ¿para qué? ¿Para que pasen los ratones del túnel o algo? No sé, me pareció muy curioso. Pero sí que tengo ganas de ir a... tengo ganas de Tenerife a verlo. A ver, ahora hay que ir a Tenerife, al Loro Parque y a ver el tranvía. Hombre, Charlie, yo lo vimos de pasada. ¿Pasaban ustedes o pasaba el tranvía? Los dos pasábamos por allí. ¿Y en esta semana se ha comido alguien más el tranvía? Pues no lo sé, creo que no. Pero vamos, que no va a ser no va a ser la última vez que ocurra, seguramente, porque lo que comentaba en el artículo era eso, que la gente aquí conduce bastante mal. Sí, la gente va... mira, primero la gente va muy despistada. Segundo, la gente que vaya caminando, también hay mucha gente que no lo oye, con auriculares y todo eso, pues no oyen, que además me parece de tercer mundo, ¿no? El tranvía tocando la pita, ¿sabes? No sé, tira de una cuerdita y hace, te imaginas, o algo así. Y eso, que la gente va a su bola, y si no se acostumbran a mirar, si no miran cuando van a cruzar y tampoco respetan los semáforos en rojo, que van a mirar a cruzar si va a estar un tranvía o no. Claro. No, que va. Y también como... la gente dirá, pues que se quite el tranvía. Oh, claro. Que le dé un volantazo. Claro. Ni que tuviera volante. Pero me hace gracia también, como han dicho, que andaba un poco a trompicones, que daban frenazos y tal. Digo, hombre, pues si es llevado por un chofer, evidentemente cada uno tiene su estilo. No es como el metro, que arranque y ya está. ¿Sabes? Aquí también tú vas a un Las Guaguas y algunos da gusto y otros cada vez que frenan nos echamos todos hacia adelante. Supongo que será cuestión de que es toda esta gente que estará conduciendo los tranvías serán novatos, ¿no? Porque no vienen de otros sitios. Claro, claro. Y no es lo mismo un tranvía que una guaguilla, ¿sabes? Claro. Que igual los han cogido de Tizza o algo. ¿No se llama Tizza? Tizza. Sí, Tizza. Que suena a Telepizza. Pero bueno, y eso no es lo mismo. Porque el tranvía es eléctrico, ¿no? El tranvía es eléctrico, sí. Lo recargan como el móvil. Y no es lo mismo, no es lo mismo. Y tendrán que cogerle el truquillo. Y los pobres que decían que se subieron y que, vamos, que eran frenazos y tal, pues que vengan aquí también a Las Palmas con unos cuantos choferes de la línea 1, de la línea 2, que les cuento un cuento. Por cierto, que hablando de la isla de enfrente, la semana pasada nos amenizó otra vez el editorialista del día. De verdad que es que no tiene desperdicio. No sé si tú tuviste ocasión de leerlo completo. No sé, no me acuerdo, la verdad. Si fue la semana pasada, no me acuerdo. Pero tú sabes de qué iba. Sí. Pues para los que no estén al tanto, te paso el texto con el bonito extracto de... Este, ¿te lo leo? Sí. Vale. Entre otras cosas dice: saludamos la llegada de los alegres trenes que a partir de hoy veremos discurrir arriba y abajo del trazado, cambiando la estampa urbana del área metropolitana, introduciendo incluso sonidos nuevos, como el de la campana que anuncia su paso por los cruces, que alegrarán la faz de dos ciudades luminosas. Pero qué tío. Porque no en todos lados pueden decir esto. En Las Palmas, sin ir más lejos, aparte de padecer continuamente la panza burro, el tranvía se saldría de la isla a poco que se alargaran las vías. Así que en estos momentos es posible que el color amarillo de la envidia sea más intenso que nunca por aquellos lares. Dios nos tiene castigado. Pero, con panza burro y sin tranvía. Lo que es mezclar los churros con merina, ¿sabes? O sea, ¿qué tendrá que ver la panza burro? Y además, ¿qué complejo de grandes tienen ellos para decir que nuestro tranvía se saldría de la isla? Olvídense de Canaria, la isla que ha vivido las de novelerías y de una imagen exterior acrecentada, la que promociona un roque que no es más que una roca de gran tamaño, como si fuera un pico del tamaño del Teide, o de otro torcido al que un poeta bautizó como el dedo de Dios, hasta que llegó Dios y cortó el dedo. Una isla, como decía una reciente carta al director de este periódico, que decepciona cuando se la conoce sobre el terreno, por mucho que sus políticos tengan el atrevimiento de pedir que se la declare Reserva Mundial de la Biosfera. Total, por cuatro rastrojos y unos tarajales, si hasta la califican de continente en miniatura. Sigo diciendo que qué tienen que ver aquí. ¿Cómo mezcla churros con merinas? ¿Cómo, hablando del tranvía, cómo se mete con pero... Ya no tiene argumentos. Pero además, ¿desde cuándo nosotros hemos comparado el Roque Nublo con el Teide? ¡Jamás! Es lo que me decía un amigo el otro día. No quiero fomentar el insularismo y tal. Pero, ¿tú has visto alguna vez alguna manifestación aquí en Gran Canaria contra algo que se haga en Tenerife? En absoluto. Pues yo sí he visto al revés unas cuantas. Pues es su complejo, no el nuestro. Entonces, pues que el tipo que vomite por esa boquita todo lo que le dé la gana, pero bueno. Las cosas no le están saliendo tampoco bien, ¿sabes? Porque aquí tampoco se le está respondiendo con la misma moneda, pero bueno. Pero bueno. ¿Alguien tiene calor en la sala? Sí. Llega irradiando su calor humano. Es toda una personalidad. Déjalo que se refresque un poquito. Es que es la estrella, tiene que pasar por el camerino. Evidentemente todo el mundo sabe de quién estamos hablando. Pues lo que decía, que yo no entiendo por qué lanza toda esa espuma por la boca. Y sabiendo además, y eso a nosotros nos consta porque cada vez hay más comentarios sobre esta cuestión, en la que nos consta que muchísima gente de Tenerife en absoluto está de acuerdo con esto. Es más, se avergüenzan, incluso agradecen que cada vez, según dicen, se compre menos este periódico. Pero no sé yo hasta qué punto, pero bueno. Al menos, como te digo, lo que es de agradecer es que aquí no se responda de la misma manera, sino como diciendo, vale, tío, yo qué sé, tú mismo. Es que yo creo que el tipo ya es un concurso en plan de a ver quién dice la burra más grande. Además, toda la semana se supera. Pero además sale los domingos, ¿no? Sale el editorial, sí, los domingos. Pues todo depende de la droga que le vendan el viernes, ¿sabes? Está chunga, tío. Charlie, buenas tardes. ¡Viva el día! ¡Arriba el día! Arriba la isla de Tenerife. ¿Qué tal, Charlie? No, más arriba no, que ya está súper alta. Me parece penoso que estén hablando de esto, ¿eh? ¿Por qué? Porque sí. Vale. Pues no hay que hablar de esto. A mí me parece curioso. Yo no pongo comentarios en los posts sobre este elemento. Pero que tú no lo hagas no significa que nosotros no lo hagamos. Bueno, pues nada. Habría que ver un debate entre el señor editorialista y Charlie. Vamos, es que no le duraba ni dos palabras. Esto, el editorialista Charlie, digo. Digo editorialista por llamarlo de alguna forma. El panfletista. Pero que dejes de compararme con el tarado ese. Es que no hay comparación posible. Lo estás insultando, Charlie. No, tarado. Tiene alguna tara. Como el ídolo de Tara. Como los camiones que ponen tara. Más cosas. Bueno. Desde aquí, desde la isla de Canaria. De Canaria. En la que estamos amarillos. Pues total. No sé si de envidia o de enfermedad de ictericia. Hepática. De ictericia. Sin duda. Bueno, también comentábamos esta semana una noticia que me dejaba un poco descolocado y era lo de el concierto de Shakira, que todavía sigue trayendo cola. La pobre Shakira, con el tiempo que hace ya que se fue. Pues deja todavía por aquí. Dejó cola, no, dejó deuda, ¿no? Y dejó deuda, bueno, ella, ¿no? El ayuntamiento. Por lo visto, la noticia fue que el Hotel Santa Catalina, que es una empresa municipal gestionada por concurso, por otra empresa, tenía un déficit de 800.000 euros, de los cuales 300.000 eran del concierto de Shakira. Pero, claro. Hay una canción que dice: aunque en Santa Catalina ya has dormido. No lo pillé. El solo. Ya está. No lo va a repetir, tranquilo, no lo va a repetir. Bueno, la cuestión es que entonces estos presentan eso y ¿qué han hecho? ¿Demandar al ayuntamiento? ¿O no, algo? No. Que por lo visto la explicación exacta de esa deuda es que es parte de la deuda del déficit que dejó el concierto de Shakira en Las Palmas, que se la han cargado a una empresa municipal que es el Hotel Santa Catalina. O sea, tú sabes cuando abren las alfombras y echan la porquería debajo de la cama. Aprox. Artificios contables, le llamaba Mario Conde. Ingeniería. La contabilidad. Financiera de cuarta. Viva la imaginación. Claro. Peores cosas se han visto. Y solo eran 50 kilos, nada más, para el hotel. Sí, bueno, solo eran 50 kilos, eso. Ahí está la foto. No lo sé, irá incluido. Es una de las fotos más caras de la historia. De hecho, deberían darle el Pulitzer solo por lo que costó la foto. Bueno, y al final, con ese dinero, ¿qué va a pasar? ¿Debería pagarlo el ayuntamiento? ¿Debería que no se te ocurra aparcar en doble fila, porque de ahí lo van a sacar. Se entiende que o sea, que es un déficit y que habrá que taparlo con beneficios, ¿no? O sea, como en cualquier empresa. ¿El ayuntamiento? No, o sea, que el hotel. Cuando claro, el rey venga la semana que viene, que le cobren, ¿no? ¿Eh? Cuando venga el rey la semana que viene, que le cobren. Claro. Pues estaría bien. Es verdad. Tendríamos que ir acogiendo puestos. Con las sillas de la playa. ¿Haremos un podcast especial en directo desde la Casa de África? Claro. La Casa Orthoway. Claro. Es más, deberíamos ir ya inventando algo que entregarle a los famosos que vengan aquí, tipo como hacían la gente de Calle que Caiga. Y en que este mundo, yo ya culé. Y que todo el mundo tenga algo de Canarias Bruta. Yo qué sé, unas chácaras o algo, ¿no? Claro. Power guanche. Un ataque chácara. Un power guanche. Choricito terror o... Un zurullo de Charlie deshidratado. Por cierto, que definitivamente esta semana el vídeo de los Power Wanches ha superado en número de vistas al de Ciudadanos de Ofra. Ciudadanos de Ofra. El de Ciudadanos me hace mucha gracia porque como está en mi cuenta de YouTube y yo hago lo que me da la gana, pues cada vez que hay un comentario negativo me lo fundo. Así que, amigos de Canarias Bruta, imagínense que Charlie fuera el administrador de esta su página de confianza. Que yo también puedo borrar comentarios en esta, ¿eh? Que lo sepan. Pero no, es guay la censura, tío. Ya dice, no, porque no sé los godos. Charlie es guay el tolerante. Es guay la censura. Eso Charlie es para tolerante. Eso es para grabarlo con cincel, ¿no? En una placa. Es guay. Es guay la censura. En piedra poderoso. De Aruca. Te sientes poderoso cuando hay un gilipollas que piensa diferente. Pero me dio pena que borraras ese de ¿por qué lo has puesto en comedia lo del tranvía de Tenerife y tal? Qué pena. No, ese lo borré, seguro. Sí. Ah, bueno. Ya estabas en un orgasmo. ¡Ah, borro! No, también borré también el del jamón serrano. Ah, el del jamón serrano, pero ese es que merece su borrado. Por supuesto. Su conveniente borrado. Te traje catering para ti también. Dios, qué enrollado. Oh, mira. Se te va a ensuciar el estómago. Eso es que me pedí algo, ¿sabes? No. Eso es, después un día de decir, ah, ¿te acuerdas aquella vez que te llevé catering? Pues cuídame el chiquillo esta tarde. Por ahora es una judía. ¿Una judía? Una judía. Se dice una alubia, joder. Que decir judía es políticamente incorrecto. Oye, una pregunta. El programa este de Antena 3, que es Moros y Cristianos, pero que se llama de otra forma, ¿qué pasa? ¿Le han cambiado el nombre para no herir susceptibilidades de la colonia musulmana? ¿O Charlie, qué? Repite conmigo. Charlie, Yo no veo la tele. Bueno, hay un programa en Antena 3 que es igualito. Un ejercicio, por cierto, que te recomiendo. El de Juan y Medio. Que Moros y Cristianos. Sí. Pero se llama de otra forma. Y tiene toda la pinta de estar producido por... Morenos y católicos. ¿Y se acabó Salsa Vita? ¿O Dolce Rosa? Dolce Rosa. ¿Se acabó? Sí. ¿Qué dices? Yes. No me lo puedo creer. Sí, porque llevan toda la semana en el... Y a tu lado también. En el Sé lo que hiciste, que es de los llorando, pocos que yo veo. Llorando. Buscándole, poniendo el currículum, buscándoles trabajo. No me lo puedo creer. Poniendo cosas que han hecho y todo eso. Sí. A los colaboradores de Dolce Rosa y todo. A ver qué. ¿Dónde los colocaron? No, es Sábado Dolce Vita. Sábado Dolce Rosa. Pues no, es Salsa Rosa. Y entonces estaban apostando también por qué programa Rosa le sustituiría. Pero bueno, vamos a dejarlo. Nosotros solo vemos la televisión canaria. Igual se llama TNT Weekend. Qué horror. Telecinco en la onda que lleva. Mientras no sí. esté el Jordi Cicatriz, es este que no sé cómo se llama. Ay, No puedo. Díseselo a Jordi. Pero bueno, eso, nosotros solo vemos la televisión canaria. Qué bonito, estuve ayer al tenderete. Pero Charlie, por ejemplo, vio esta semana 4 en el que expulsaban a una. Oh. Mira. Orgasmatrón. Hasta lo vi hasta yo. Y en Caspa Canaria también lo vieron, que han puesto un artículo. Lo miraré. Además, yo pensando que Charlie podía llegar a ser demasiado fuerte con sus comentarios, y en Caspa Canaria dicen que las cantantes parecen dos cajeras del Hiperdino, una limpiadora, una camarera de piso. Pero desde el principio. Dos peluqueras. Y además estaba claro. Eso sí que me parece ofensivo, tío. Estaba claro para las personas. Claro, porque a las no que... lo has dicho tú. No, porque hay que personalizar. Decir maruja directamente. O poligonera. También. Pero me parece una falta de respeto hacia unas profesiones muy dignas, como son las de cajeras de supermercado. Cuando. Etcétera, etcétera. Cuando termine, dice con todos mis respetos hacia esas dignas profesiones y tal. Ah, vale. Retiro el comentario. De todas formas, yo creo que empresas en internet dedicadas al mundo de las apuestas, además de las apuestas deportivas, están apostando ya, pues, cuántos canarios realmente van a llegar al final de este. Alguien este ganará concurso. con todos que hay, ¿no? Porque vamos. Pero esta estaba claro, que es que yo ni sé cómo llegaron ahí, ¿sabes? Que no. Pero es una conspiración, van a denunciar. Por eso te digo que. Voy a pedir una hoja de reclamaciones, ¿sabes? Todo lo denuncian, denunciaron a los de Eurovisión. ¿Ahora a cuál se presentarán? ¿A bueno, se denunciaron. Triunfo, algo? Sí, denunciaron. No denunciaron, pero. ¿Pero denunciaron qué? ¿Fueron ahí a la comisaría a poner una denuncia? No, salieron en todos los programas en los que les dejaron para decir que había una conspiración bestial para que ellas no pudieran salir, porque estaba todo de antemano ya estudiado, etcétera, etcétera. Y bueno, parece que ahora igual pues dicen lo mismo, porque no se explican cómo las han eliminado, pero bueno. Pues vaya por Dios. Super Vanessa. Pues el aquí además en Caspa Canary decían que los Sometimes son de Santa Lucía de Tirajana. Puede ser. Y que los United son de Las Palmas también. Puede ser. ¿Los gemelos cómo se llaman? Los gemelos no. ¿Qué gemelos? ¿Los gemelos ya no están? ¿Qué gemelos? ¿Los gemelos canarios? No, no llegaron, Pino. ¿No llegaron? No. Ah, como los vi por allí. ¿Los gemelos con plumas? Sí. No. Ah, ¿y pues quiénes están? Pues ahí eso. Había tres grupos vocales y consonantes. ¿Uno que eran cinco tíos? Los de cinco no sé, pero no. Cinco son puretas, ¿no? Hay uno pureta y tal. No. Bueno, da igual. Anyway. Pero además, si es que tienen el oído en el culo. O sea, el otro día había una desafinando más que Idaira. Lo juro. No. Lo juro por el bigote de Beyoncé. Había una tía desafinando más que Idaira. Cuando desafinaba. Tenemos que hacer una encuesta. Amigos, ¿ustedes creen que Beyoncé tiene bigote? Yo no sé, cuando lo he visto. Y cuando escucho... ¿Es negra? ¿Beyoncé? Sí. Sí. Teoría de silogismo. Dios mío. Lo que está perdiendo el mundo con Charlie. Las negras tienen bigote. ¿Beyoncé es negra? ¿Beyoncé tiene bigote? Sí. Ahora que Corporación Dermostética intente ocultarlo, es otra historia. Anyway. Creo que las drogas del decía, tipo de Tenerife han llegado también a Charlie. Decía que... No, hombre. Toda generalización acarrea injusticia. Pero bueno. También existía copito de nieve, ¿no? Es verdad. Por eso. Qué bonita. Entonces, frase. Toda generalización acarrea injusticia. Claro que sí. A lo que iba. Que eso, que aparecía una piba, además, la Benjamina del grupo, que tiene 16 años, aparece. ¿De qué? Del Factor X. Ah, pero dejan hacer cosas de esas a menores. Qué raro. Desafinando más que Idaira. No es que le tenga manía a Idaira, pero es un referente. Se puede desafinar más o menos. La chica lo hace bien, ¿sabes? Lo que es un... Claro. Y resulta que nadie le dijo nada. Todo el mundo, muy bien, eres una estrella, no sé cuánto. Tal. Y diciendo, pero colega, ¿sabes? Se dedican a meterse a hachazos entre ellos, los del jurado, haciendo de ristos baratos. Y luego resulta que no dicen las cosas como son. Tío, si desafinas, desafinas y ya está. Uh-huh. Y otra cosa que quería apuntar era, yo ya lo he comentado en el artículo, que yo tenía claro desde el primer día que se iban a ir estas. Pero independientemente por su calidad, es decir, por su falta de calidad, por lo que yo llamo el tema del voto geográfico. O sea, aquí hay ganadores de OT que han ganado porque en Canarias son muy generosos y muy patriotas. Entonces todos se dedican a mandar SMS pues para Ramón, para Ramón del Castillo, para Sergio Rivero, para Tony Santos, para el otro. Tony Santos no ha ganado, pero bueno. Y en este caso estaba claro que el voto geográfico, digamos, estaba dividido. O sea, es imposible que todos los canarios que votan voten a los tres representantes, a los tres participantes de esta comunidad en el concurso. Con lo cual, se hizo realidad mi sueño. Pero es lo que no entiendo, que la gente haga una competencia entre regiones. Pero eso es lo mismo que yo planteaba, no sé si hablaremos después de esto, con el tema de lo de la Alhambra. No hablaremos de eso después. ¿Por qué no? No sé, porque yo hago el guión cuando tú lo hagas. Ah, bueno, pues esta semana también he escrito un artículo hablando sobre... Por cierto, que... Hablando sobre las candidaturas a las nuevas 7 maravillas del mundo. Que estoy leyendo un artículo que acaba de publicar Autóctono, que no sabemos su paradero, que ya lleva dándonos plantón como 3 semanas. ¿Está en un tranvía? No, es que precisamente habla del tranvía. ¿Eso es lo que acaba de publicar? Sí, es que por lo visto hoy ha sido la primera protesta con corte de tranvía. Van a agotar todos los sucesos en una semana. Dios mío, y es que por lo visto... Al chico de la foto dice, ostras, que iba en moto sin seguro, sin licencia, y cuando huyó de la policía se dio contra una pared de frente y se quedó así. Y entonces dicen que no, que fue la policía, que es mala, que la Unipol. Qué hombre, fuerte. La Unipol. A mí me han contado muchas historias de la Unipol. Uh-huh. Eras una vez una No voy a decirte. No voy a dar más datos. ¿Pero qué piensan? ¿Que es como Lady Di? ¿Que por culpa de que lo perseguían se estampó? ¿Haber parado? Que no dice que no dice que se haya estampado por culpa de. Sino que no se estampó. Sino que le dieron una. Le hicieron una traje, soberana. Le hicieron un traje de torero, vamos. A ver, el otro día me enteré que presuntamente. Presuntamente, ¿eh? Me encanta. Hoy me enteré que presuntamente. Voy a decir presuntamente, no sé qué meter un lío. Que le dieron también una. Una calurosa bienvenida, digámoslo así, al piloto aquel que se mosqueó en un vuelo que tuvo que volver a Gran Canaria y tal, que había sido clave en la detención o en la reducción de aquel que pretendía secuestrar un avión meses atrás y tal. A través de nuestro chat nos dicen, por cierto, estaba escuchando el programa y he tenido que entrar para hacer una declaración. Yo de Beyoncé, en lo último que me fijo es en el bigote. Pues yo en lo primero. Y lo mejor, esto, y lo mejor de todo, uno que pregunta, ¿quién es Beyoncé? La bigotuda de la... ¿Cómo se llama? La bigotuda del centro, de las Destiny's Child. Amigo Ácrata, te digo que cada uno se fija en sus complejos. No, hombre, podría decir la Pantoja, pero es que me podría. Claro, no se fijan los complejos. Charlie tiene bigote. Charlie tiene bigote. La nueva Pantoja Fusion de Gillette. En vez de Venus de Gillette con para las mujeres. Con 21 cuchillas, ¿no? Para el apurado más gitano. ¿Gitano? Sí, bueno, por lo de la Pantoja. ¿Gitano? No, bueno, es decir, como la tía canta copla. Ah, vale. Bueno, eso. Que ya ves, Charlie, que no todo el mundo comparte tus fobias. No, pero yo si creo, me da yo igual. Creo que tú ya es que no lo ves. Tú te lo imaginas. Me da igual. No, yo el otro día estaba viendo un capítulo de Anatomía de Grey en el que sale, creo que es Natalie Cole, ¿no? Haciendo de enferma terminal. No sé. Y con un bigotazo, yo decía, pero. Pero, colega, yo qué sé, ya es que es. Hombre, por... es que si es enferma terminal, lo último exige, que se fija es... Lo exige el personaje, o sea, no... El papel, el guión, exige que tenga que tener el felpudo ese debajo de la nariz. O, pero una pero cosa es... la sombra de la nariz. Una cosa es una sombra y otra cosa... Otra cosa es el bigote y otra cosa es el chapapote, tío. Bueno, pues eso. En fin, es que es muy desagradable, yo qué sé. Pero tú no te das cuenta de que hay gente que igual que hay... Que tú has dicho en Canarias Bruta que a ti te gustan las mujeres con mocasines, pues ahora hay gente que le mola las tías con bigote. Claro. Hay gente para todo. Dice que sí que... Por supuesto, Cenicienta tiene derecho a ligar, ¿qué quieres que te diga? También. Nos dicen a través del chat, dice, yo lo siento, pero sí tiene bigote. Que le ha jodido las fantasías, dice. No, pero otra que tiene un bigotazo y que también es una putada es Tyra Banks. Pero es que... Cuando dices bigotazo, ¿te las imaginas así con el bigote retorcido, tipo? Dalí. Y es una leve sombra. Una leve sombra, pero además esa gente con esa pasta no puede me recuerda hacer a Soya, la depilación láser. Láser Hunter Glander. Me recuerda a Soria, dice. También la gente que está en el chat hoy está José bonita, Mari. Mire usted. Oiga. ¿Usted? ¿Te imaginas a Beyoncé? Mire usted. Además con lo guapa que está en el vídeo con Shakira. Sí. Bueno, un tema nuevo. Cuando Beyoncé se saluda con Tyra Banks, hacen el efecto velcro y se quedan pegadas. A otro tema. Cambia, cambia. El editorial del día. ¡Arriba de ello! Bueno, no, estábamos comentando antes de que llegara Charlie. ¿Qué estábamos comentando? Pues estábamos hablando del editorial del día. De editorial del día, estábamos hablando de... Que oh, supongo, pero pues pasemos a la Lady Chancleta. Supongo que has leído el editorial, ¿no? Hablando del no, rock and roll. No, es que me da igual. Que dice que él no habla de eso. Además, si una persona prefiere pensar que el Teide es más guay que el rock and roll, me da igual. Yo lo único que voy a hacer, y lo voy a registrar, son consoladores con la forma del dedo de Dios. Y me voy a forrar. El dildo de Dios, tío. El dildo de Dios. Muy bueno, tío. Nombre comercial, el dildo de Dios. Ostras, tío. No lo puedo creer. Esto es espectacular. Mira a ver si te va a rodar la idea Pepe Damaso, que él tiene toda la línea de souvenir, productos. De productos del dedo de Dios. Te lo va a prohibir el Vaticano. Además, lo hacemos de dos caras. Una, como era antes, para la versión, digamos, vaginal. Y una, como es ahora, para la versión anal. Bueno, favor, vamos a ver, ya. Los detalles técnicos, las características técnicas y especificaciones no... No, es que como he notado que aquí la gente me copia, no sé si se han dado cuenta en el anuncio de la crema esta de Dr. Scholl para talones. Sí, sí, sí, la han inventado por ti. O sea, es que plagio mayor que ese. Sobre todo en el anuncio cuando están las escaleras mecánicas. Las escaleras mecánicas, o sea... El tipo que hizo ese anuncio ha leído Canarias Brutas. Para quien no sepa de lo que estamos hablando, que escuche algunos capítulos atrás de Canarias Brutas donde Charlie hablaba de esos talones que puedes ver en unas escaleras mecánicas. Repito la escena rápidamente. No hay nada más asqueroso que estar en las escaleras mecánicas del Corte Inglés, gracias por la publicidad, subiendo, y que a la altura de tus ojos, es decir, 4 o 5 escalones más arriba, según tu estatura, encuentres una maruja con un zapato abierto, cholas, chanclas o como le llaman simpáticamente, sandalias. Pff, qué asco. Mostrando al público asistente ese talón amarillo, calloso, reseco, amarillento y demás. Ya está. A propósito, te proponen en el chat que también saques la versión ventaiga para avanzados. Versión Nacho Vidal o algo de con esto. Roque del Fraile, los dos. Dios, tío. No, eso sería Nublo con Fraile. Tío. El Ventaiga, lo que pasa es que tiene un arbolito encima, ¿no? O al lado, que un hace pino, cosquillitas. Un pino. ¿Encima? A un lado. Ah. Tiene un pino. Hace cosquillitas. ¿Te dicen que lo plantó Dios? Eso. Con el dedo. No se puede decir nada aquí. No, definitivamente no. Bueno, pues eso, que le han copiado la idea a Charlie, lo de los talones, eso. Sí, señor. No se puede hablar aquí nada, ¿eh? Por eso. No sabemos la difusión que tiene el podcast de Canarias Brutas. Tú todo tendrías que patentarlo directamente. Tus ideas. Es más, te vamos a patentar a ti. Es una idea, Charlie. Y ya está. Porque ustedes se imaginan un duelo. Don Francisco, Don Pepito. Sería muy fuerte. Podría ser espectacular. El miedo mío es que... Yo creo que no, porque... Don Francisco se quedaría como... Le escucharía toda la parrafada y luego le diría... ¿Y tú tienes carnet? ¿Qué número de socio tiene? No sé, yo voy a hacer un comentario aparte de esto, que coste que es aparte, Y digo una frase que no tiene nada que ver con esto que estamos diciendo, ¿eh? Una cosa es estar loco y otra cosa es ser subnormal. Y hecho este paréntesis de una cosa que no tiene nada que ver con lo que estábamos diciendo antes. Que creo que la el consejo del día. La discusión sería desigual. Pero porque, sería... Porque uno no entendería lo que quiere decir el otro. Y... Sí. Es verdad, ustedes han oído... Cuando en Canal 25 llama a la gente, mira, Francisco, y el otro, mi niño, sí, sí. No. Yo no entiendo ni a uno ni a otro. No, Francisco, el número 827. Ah, sí, mi niño, ¿qué quería? Pero, no, mira, que me hace súper injusto. Tengo que pasar aquí en la radio, encima del bloque 7. Ajá. Espectacular. No los entiendo. Y cuando les corta las marujas directamente. Me corta el teléfono. ¿El teléfono? No hables con la boca llena, Miguel. A propósito, antes de que se me olvide, que antes estábamos hablando del ayuntamiento, las deudas y todo eso, lo que te comentaba off the record, Miguel, que deberíamos hacer todos examen de conciencia y flagelarnos por nuestros malos pensamientos, porque todo el mundo dice que nada más que se asfaltan las calles y se limpia la ciudad cuando va a haber elecciones. Y... varios días, par de semanas después de las elecciones, se está asfaltando todo mi barrio. Y yo pensé, Dios, que pronto empieza la campaña para las generales, ¿no? Es que les ha sobrado. Pues está faltando todo mi barrio. Y ustedes dirán, ¿y cuál es tu barrio? Guanarte. Y esta zona también se está faltando. ¿Dónde los travestis? Más atrás. Más atrás. Guanarte me tiene varias zonas, ¿sabes? Ajá. Pero yo estoy en la zona Farray. Farray, qué pija, mi niña. Bah, no veas. Eres súper pija, ¿sabes? Ahí en las terrazas hallarte una garimba. Y a propósito, yo también hago... Me retracto. ¿Se acuerdan ese artículo tan airado? Airado. De mis problemas con el permiso de licencia mayor del ayuntamiento. ¿Qué pasa? ¿Ya te lo han dado? Pues resulta que está concedido desde el mes de abril. Lo que pasa es que se ha extraviado. No saben a dónde lo han mandado, porque como me empadroné en Las Palmas hace poquito, me empadroné después de haber presentado los papeles, no saben si los han mandado a Arucas o por dónde pueden estar. Ah, pues yo tiré el otro día una carpeta que llegó. Pero vamos, que está conseguido y además es favorable. O sea, pues, que voy a tirar la isleta en peso. Hablando, ya, viva, qué guapo. Hablando de promesas electorales, ¿ustedes han escuchado un vídeo que hay de una... Miguel, no se debe hacer leña del árbol caído. Bueno, pero es que hace gracia. Por ejemplo, ¡qué cara de malo acaba de poner! No, no, no. A mí no me hace gracia. ¡Qué cara de malo! Ponlo, ponlo. 13 días para protesto. Volver a ganar las elecciones. Vamos lanzados, y eso lo empieza a reconocer hasta las encuestas del CIS. Vamos a recoger los frutos del trabajo de estos 4 años. Y yo, en primer lugar, quiero, Mariano Rajoy, darte las gracias. Cómprate un paladar nuevo, hija mía. O quítate la... ¿Cómo se llama? ¿La ortodoncia? Han recogido los frutos que han sembrado. Calabazas, ¿no? Deben ser. Es verdad que no se debe ser leña del árbol caído, pero bueno. Pero es que Pepa no es un árbol, ¿sabes? No. O sea que... Es una institución. Que está claro que cada uno en sus mítines dice lo que le da la gana. Igual que el otro día comentábamos que cada uno hace las valoraciones de los resultados de unas elecciones como Dios le dé a entender. Pues en los mítines también cada uno dice que va a pasar lo que le da la gana. A propósito, no hemos ni escrito ni hablado nada de el anuncio del fin de la tregua de los tipos estos de Payapa. Porque es que como nos queda tan lejos. ¿Y qué más da? Es verdad que siempre Canarias ha estado un poco... Claro. Como diciendo, aquí no vienen. Y resulta que aquí hay a patadas. Sí, pero no ponen bombitas. Ya, aquí no las ponen, aquí está su logística. Pero aquí siempre se ha dicho que es un gran centro logístico de ellos. De hecho, cuando vienen aquí a dar conferencias, se peta. ¿Nunca has estado en una? Pues petan de gente, ¿eh? Es una pasada. Vienen y bastante. Pero claro, eso se lo dices a la gente y dicen, ¿qué dicen? Ya. Bueno, que no. ¿Por qué te crees que había tantos aquí antes en las prisiones? Pero bueno. ¿Por la dispersión? ¿Por el clima? Hablando de Canal 25, Charlie subió 2 vídeos que pueden ser descritos como un crimen contra la humanidad. Creo que es... Que ¿cuál es, Charlie? Declarados como tortura inhumana. ¿Cuál es, Charlie? ¿Qué canción era? Son varias, ¿no? Es que yo no sé. Es una de Rocío Jurado, no sé. Lo gracioso, ¿tú leíste los títulos de crédito del final? No, pone, no llegué al final. Pone dirección, no, presentado por Fulanita y Menganita, ¿no? Pone productor ejecutivo Francisco Rivero. Y diciendo, ya, coño, ¿dónde habrá leído este lo que es un productor ejecutivo? Pero hay otro mejor que pone infografía. ¿Pero qué productor ejecutivo de aquello? Sí, ¿del karaoke? Míralo, date un tu pulpo. ¿Y quién cantaba? ¿Otra vez era de su mujer cantando? Su mujer y... Creo que es la mujer, ¿no? Y la... ¿Y la amiga? Ah. Y la otra, Mency o Mency. Ah, pero ese ya lo había subido, ¿no? Sí. Ahora sí, otra canción. Sí. Pero es que eso es... Todos los... Ah, ¿sí? Es un clásico. Lo que pasa es que... mi recepción de Canal 25 es desigual, entonces... el otro día tuve oportunidad de que no saltara... Pues como no sé, que tiene un problema de sincronismo o algo así, pues la capturadora en vez de capturarlo con lluvia, lo que hace es que da error y empieza y se queda a trompicones. Entonces no es válido para subirlo a YouTube. Pero esta vez vi que iba bien, digo, uy, deporable. La verdad es que 10 minutos o más, ¿no? Dura más de 10 minutos. Sí, lo pillé bastante. ¿Y qué, la otra canción de Rocío Jurado? No, yo qué sé, es lo que les da. Lo que le pincha el productor ejecutivo. El DJ residente. La persona que inventó el karaoke cuando ve eso dice... No, pero es que no es un karaoke porque a lo mejor de alguna canción sí que tienen la versión karaoke y... Cantan encima de la canción. Sí, cantan encima de la canción. Pues deberías... ¿Y cómo se mueren las coreografías? Pues deberías ir tú como representante de la Sociedad General de Autores, porque seguro que no han pagado. Que va, decir que cantar... Bueno... a ver, ¿tú te acuerdas una campaña que había sobre las drogas que decía... Esto es lo que crees que es y esto es lo que es? Uh-huh. Pues si ellas creen que cantan, pues digamos que cantan. ¿Sabes quién soy yo para quitarle la ilusión? O sea, además, yo lo planteaba en el artículo. No es ni siquiera una crítica, simplemente me parecía súper injusto que la gente que no vive en Gran Canaria o en determinadas zonas de Gran Canaria no pueda asistir a... No, tremendo, no pueda, claro. Y me veía en la obligación de mostrarlo al mundo. Es que tiene tan buenos sentimientos el Charlie. Por supuesto. Por supuesto. Yo estoy pensando que dado que esa gente no llega... O sea, si les copias la historia no se van a enterar mucho, porque no creo que tengan un seguimiento de medios. Copiarlo, hacer una videoinstalación y un performance y ponerlo en el MoMA, seguro que me lo admite. Procuro olvidarte. O sea, además tienen el rollo del vibrato copyright Mari Sánchez 1960. Ay, eso como el sketch que hicieron los de Chihuesque también. Sí, bueno, espectacular. Espectacular. ¿Cuál? Uno que era como si fuera Mari Sánchez, pero ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo pero se llamaba. Pero era el típico con un trío. Con un trío. Un trío de estos de guitarra, requinto y tal. Y era muy bueno. ¿Para cuándo nuestro propio vídeo en YouTube, Miguel? ¿Vídeo de qué? Deberíamos hacer una performance Canarias Bruta. Sí, me iré comiendo, sí. Mira, pues yo estoy tentado de hacer algo porque has visto que en Buenafuente están regalando dos entradas para el concierto de Police en Barcelona. Uh-huh. Pero las están regalando solo para gente del público que va allí y canta un trozo de tal. Yo estaba por grabar un vídeo y mandarlo, a ver si colaba. Si cuela. A propósito, nos dicen que Don Francisco hace un bien social sin parangón. Como le digas lo del parangón a Don Francisco, se cree que lo estás insultando. Por lo menos. Pues nada, que no. Me quedé pensando en lo del concierto de... De Poli. Bah. Pero hay entradas increíble. Todavía, ¿eh? Era increíble. No. Sí. Se agotaron, ¿no? Vete a... Igual que sacaron en compra. Ah, sí, compra bolígrafos a 500 euros. No, están a 200 euros. A propósito, el concierto en París de Barbara Streisand, 1.750 euros la entrada. Qué bien, Barbara Streisand. Pues a mí me encanta. Mm. Pero da un concierto cada 10 años. Lo que pasa es que es peligroso estar en primera fila por si te da con la nariz. O si te pega su marido, James Brolin. ¿Está casada? Sí, con James Brolin. En un tiempo se la relacionó con Andrea Gassi. Pero no era lesbiana. No. ¡Hala, ya estás vertiendo falsos dice? Testimonios! ¿Qué dices? Pero tú no eras gay, Miguel. Pasivo. Dice, pero no era lesbiana, pero si lo leí en la revista Cero la semana pasada. ¡Qué cabrón! ¿Quién haya cogido este chiste? Quien haya entendido este chiste. Cuidado con el verbo entender. Oye, hay que tener un cuidado con esto de los dobles sentidos. Bueno. Tenemos la mente muy sucia. La mirada sucia. La mente. No, la mirada como el de los serranos. Los serranos. Coño, es muy célebre la frase de Resines diciendo la mirada sucia. Vale, tú mismo. Bueno, estamos desvariando un poquillo ya. Cierto. Pero una cosa que yo quería dejar clara era esa... ¿Cómo se dice cuando una flecha va hacia un lado pero no va hacia el otro? O sea, que no hay reciprocidad. Lo del tema de... Perdón. El tema de que el del día está atacando a Gran Canaria, pero de Gran Canaria no sale nada para allá. Y resulta que cada vez estamos hablando más de lo que pasa por Tenerife. No, es que lo gracioso es que el ecosistema funciona de la siguiente manera. El editorialista del día compra algún tipo de sustancia psicotrópica dura. Escribe el editor. No, a ver, Miguel. Para echarte un cabo y que no vayas a la cárcel. El editorialista del día debe vivir al lado de una antena de telefonía móvil con mucha potencia. Y el sábado por la tarde... Y le ha salido un hermano pequeño en la cabeza que le escribe los editoriales. Y el sábado por la tarde, cuando la gente no para de mandarse mensajitos y tal, que está a plena potencia el bicho, pues le da por escribir lo que se publica el día siguiente. Entra en un estado de catarsis... Pero es que no... Anti de catarsis chicharrera total. A mí me gustaría que un día nos explicaran que... ¿Por qué? Porque tiene esa fijación con nuestra isla. No sé. No lo entiendo. Lo abandonarían en un torno en Gran Canaria. El abuelo era de San Mateo. Quizás sea eso. No le gustó el mercadillo. Por ejemplo, a ver, a mí me gustaría hablar con el tipo en privado, no para romper la cara ni nada, o sea, para saber si de verdad piensa eso. Yo creo que para hablar con el tipo o es una simple pose, es como los de Ofra, ¿no? ¿Tú quieres hablar con él? Saca un tablero de Ouija. Convócalo. Digo, que el tema es saber si es una pose o es que el tipo es así de verdad. Pues si es así de verdad, me extraña que sus hijos no hayan pedido la inhabilitación para heredar el periódico ya directamente. No, de todas formas aquí nos dan una solución bastante safia, la verdad, y simple, pero que bueno, dice, complejo de inferioridad, dice el editorialista del día lo que debe tener, del día, lo debe tener la mujer a pan y agua y tiene que desahogarse con algo. Lo que yo digo es que echa espumarajos por la boca. Bueno, por la boca no, por los dedos cuando escribe. Y la cuestión es que hay gente que sigue eso y que confía en eso, pero también hay mucha gente, como decía, gente que ha dejado comentarios en Canarias Brutas, que uh-huh. son de Tenerife y que dicen, oye, en absoluto... Y también hay gente que dice que te llama Candelaria. Bueno. Pero eso también es... hay que ver qué gente... Si hubiera sido el editorialista del día ese, ¿te imaginas? ¿Qué gente es de nuestro plano? ¿Y qué gente es de los que consideramos una realidad paralela? Pero y dale, ¿eso es lo que tú consideras? No, porque gente de nuestro nivel intelectual, social... Adiós, coño. No, digamos, gente como nosotros... Me gusta que no me pongas a tu altura. No me cabe en el cabezón que puedan tener o creer o hacer caso a ese tipo de estupideces. Bueno, yo simplemente... traigo un botón de muestra. ¿Ustedes se acuerdan el año pasado el incidente con el profesor de la Universidad de Las Palmas en Laguna? No. Aquel que 3 o 4 independentistas le pegaron, pero lo dejaron bonito además. ¿En serio? ¿Por ser sí, de Las Palmas? Le perforaron el tímpano, de hecho. ¿Qué dice? No, es que no era de Las Palmas, era Godo. Uh-huh. Qué fuerte. ¿No se acuerdan de eso? No, yo no. Charlie sí. Sí. Y el hombre tiene acento peninsular, lleva años viviendo aquí, de hecho es uno de los mayores expertos en el mundo aborigen. Pero da igual, habla Godo. Y eran 4 que lo siguieron y Godo, vete de aquí, no sé cuál. O sea que... Pero Miguel, ¿qué esperas? A mí también me llaman Goda y llevo viviendo aquí 34 años. A ver, una cosa. El tema de estar en la universidad no implica nada más. No, pero está, es que, los que le pegaron no estaban en la universidad. Bueno, pues mejor me lo pones. Pero vamos, que si querías dar a entender como que dentro de la universidad hay elementos, o sea, dentro de la universidad hay de todo. Ser universitario no es garantía de nada. De nada. De estar matriculado en la universidad. Nada más. Porque hay muchos estudiantes no practicantes. Matriculados no practicantes. Y te digo, hay analfabetos en la universidad. En todas partes. Y hay... Y analfabetos mentales, ¿eh? Que analfabeto antes era el que no sabía leer y escribir, pero ahora son analfabetos mentales, es decir, no saben pensar. Y hay decanos que siguen diciendo aiga y vaiga. Dios mío. Yo tenía un profesor que le decíamos, ¿a ti te gusta la gasolina? Escribía gasolina. Qué fuerte. Oye, que se te presupone un nivel, pero bueno. Oye, ¿y qué será ahora de Manolo Lobo? Va a ser oposición porque sacó el consejero. Salió, o sea, para el cabildo. Salió para el cabildo. ¿Que lo dan consejero de educación? Ni idea. Todavía no hay nada claro tampoco con el gobierno de Canarias, ¿no? Se podría haber presentado al ayuntamiento. ¿Te imaginas un pleno del ayuntamiento? Moderado por... Moderado por... ¡Silencio, silencio! No, no. En el que eres oposición y el gobierno es el alcalde que ha salido ahora. Estás ya pensando como los de las murgas de Tenerife para el próximo carnaval. Pues más o menos. Pues más o menos. ¡Diciendo! Pues no. Le retiro la palabra. Señor, la voz no tiene la palabra. Le retiro la palabra. Son lo peor. Bueno, entonces al final, por fin, ¿qué va a pasar con el gobierno de Canarias? Podría ser peor. Y luego enciendes Canal 9 de las Arenas y la noticia la va contando. Observen como el alcalde de Las Palmas le quita la palabra al concejal opositor, don Manuel Lobo. No, observen como el alcalde de Las Palmas le... Ni le sale ni a propósito. Impone una medalla al artista Pepe Damaso. Dios mío. Artista plástico. Yo recuerdo el momento más apoteósico de la televisión en Canarias fue la entrevista que le hizo Jerónimo Saavedra a Pepe Damaso. O sea, un momento espectacular. Ese momento... Endogamia. No. Ese momento culto y... Me acaban de recordar un anuncio que vi hoy en televisión de una tienda de ropa de aquí de la isla. Que dice algo así como, modas para mujer, tallas grandes y para hombre. Y lo que aparece ahí tú dices... ¡Boliche! ¿Hombre? Pero bueno. Aprovecho para decir que Modas Mata es una mierda. No, lo digo porque yo, por mi estado de obesidad semimórbida... Si tú eres anoréxico. Pero tú no eres anoréxica. Sí, bueno, pero al sobre tiempo... Sobre todo anoréxica. Pues alguna vez tuve que comprar ahí algo y antes de descubrir eBay como proveedor de ropa, pues es una mierda. Que lo sepan. Vete a Yogi. Ya, pero es que me sale más barato si los pido fuera. Vale. Ni siquiera dejas tu dinero en Canarias. Claro que no. Además de godos anticanarios. Total. Claro que sí. ¿Qué tienes tú en contra de Modas Mata, que es canario 100%? Empresa de capital canario. Claro. Ajá. Aquí te gusta comprar de mano de obra. Y de mano de obra mora, ¿no? Habrá que ver su SIF. Y a ti lo que te gusta es comprar las cosas al godo invasor que nos pone. Por supuesto. Y al yankee. Buah, peor todavía. Ya yo. Y al yankee invasor también. Pero bueno. Yo compro las cosas a quien mejor precio y calidad me ofrece, sin mirar origen. Un día vamos a tener que hacer una especial. A mí me da igual que mis playeras estén cosidas por niños de 12 años de Pakistán. Me da exactamente igual. Mientras me queden bien y no me hagan callo. Es que es para quererlo, Miguel. Dios mío. Es para quererlo. ¿No? O sea, no me digas que no. Autóctono, buenas tardes. Buenas tardes. Llega justo para despedirte. Justo porque te queda un minuto. Pues nada, ¿vieron el artículo de Ofra? Acabamos sí, de... Por encima. Y también estuvimos hablando del tranvía que teníamos preparado para tu intervención, pero como no apareciste, pues... Lo lamento. Lo lamento. ¿Cómo estás, autóctono? Ahí estamos, Lía Diego. Sí. Se nota que ¿qué? Es que estoy leyendo el chat. Se nota que está ahora en Tenerife. Sí, vuelve otra vez hasta la... Sí. Que estábamos hablando que en una semana ha habido inauguración, paradas... inauguración, viajeros atrapados, golpetazo a otro coche y corte de circulación del tranvía. Todo en una semana. La semana no ha acabado. Sí, bueno, también el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ha decidido por una unanimidad que el Tribunal Superior de Justicia no existe. Es un, no. Es una ilusión. ¿Es un ente? Sí. Que es una ilusión, pero bueno. Oye, si tiras una cadena y unes los dos cables de la catenaria, ¿eso provoca un corto y se va todo a tomar por culo? En principio no. No. Pero no lo he probado. Pero bueno, habrá algún gamberro que... ¿Le estás dando ideas a los de Ofra o qué? No, pero yo pregunto. Como veo que son dos cables... En principio no. Vaya por Dios. Pero bueno, ya sabes que boicotearlo es fácil. Si Kinkis de Ofra lo pudieron parar... Muy difícil, ¿no? Cierto, cierto. Un saludo a los Kinkis. A propósito, ¿te acuerdas del pequeño incidente que tuviste en Gran Canaria cuando estuviste aquí? Correcto. Pues resulta que Pino no lo sabe. Que un componente de Canarias Brutas fue a acompañar a una persona mayor a votar justo en ese sitio. ¿Tú te diste cuenta de quién era la estatua que había en ese lugar? ¿Cómo? ¿Te diste cuenta de quién era la estatua que había en ese lugar? Ni idea. De Pablo Iglesias. De Pablo Iglesias, tío. ¿Qué cosa? Sí, sí. Y estaba justo al lado de un colegio electoral. ¿Qué cosa? Sí, sí. Y fue donde nuestro amigo Dani tuvo que acompañar a una persona mayor a votar. ¿Qué cosa? Y estaban todos diciendo... ¿Qué guarrería? ¡Señores! Oh. Nos encanta poder despedirte, autóctono. Gracias, un placer. La Gomera. La Gomera. El Hierro. La Palma. Tenerife. Lanzarote. ¿Y la graciosa qué? Es un peñasco. Ha dicho Gran Canaria. Se nos ha acabado el tiempo. De hecho, nos hemos pasado 2 minutos del horario del podcast de Canarias Brutas 65. Pega, hombre, corta pega. Y despedimos a los participantes por orden aleatorio. Autóctono, gracias por participar. Brevemente. Hasta luego. Adiós. Pino, Charlie Sister, gracias por acompañarnos. A ti. Charlie, gracias por estar con nosotros. De nada. De nalgas. Y tal. Gracias a ti, Miguel. Saludos a los que nos escucharon en directo, saludos a los que nos escucharán en diferido. Y nos oímos el próximo viernes en el podcast 66. Que viejo, y pedimos perdón a todas las mujeres con vello facial que se han sentido ofendidas también por nuestros comentarios. Por supuesto. Adiós. Adiós. Tanz mit mir, Conchita, mein Spain-Fan.